Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 15 de marzo. En 1893 nace en Quito el creador de la letra y música del pasillo El Aguacate, César Guerrero Tamayo. En 1903 nace en Quito el poeta profesor Augusto Arias, autor del poema y letra del pasillo Tus Ojeras, música de Carlos Brito Benavides. Esa noche llega, me siguen tus recuerdos como grises romeros. En 1952 nace en Guayaquil el abogado, autor, compositor Luis Padilla Guevara, creador de 1000 canciones. Muchas han participado en los festivales como La Oti y Viña del Mar. Entre ellas están Mi Campesina, Sonreír cuando llorar y otras. Soñé que trazaba la ruta de un ave viajera. En 1982 fallece en Quito el compositor, director de bandas, trompetista Serafín Pulgar. Son sus creaciones los himnos del Cantón Píllaro, del Colegio Nacional Riobamba, la Marcha Independencia dedicada a Richard Nixon y otras. Porque sin razón me niega tu amor. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.